dar. Decidir sobre mi vida, tan solo cortarla. Te vas a cobardar, de eso te acordarás. Serán tu mente y corazón los que te juzgarán. Pienso en mi mamá, piensa bien el futuro. Sabrás que habrá un bebé que nunca vio el mundo. Y que tu sangre se desangrará. Y que tu sangre no vivirá más, no. Pregúntale a papá, seguro si me quiere. ¿Acaso quién te crees para dar vida y quitarla tan fácilmente? Y es que no eres Dios, no me malinterpretes. Yo te amo, te quiero ver, es que no entiendes. Creo que nadie podría entender lo que siente una madre al matar su bebé, pero es que tú no entiendes. Es vida la nuestra y miras mi escogencia. Vivo yo mi sentencia, así que hijo, te pido mi perdón. Sé que no lo merezco, pensé era lo mejor. Tal vez me equivoqué, ya nunca lo sabré, pero quiero que sepas que yo siempre te amé y te amaré igual. No sabes cuánto duele, me gustaría verte y no volver a herirte. Nunca quise llorarte. ¿En dónde estás, bebé? Quiero abrazarte y besarte por primera vez. Cuando pienso en ti, miro al cielo y pregunto, ¿qué sería del bebé que nunca vio el mundo? Que al mundo lo cambió y que cambió mi mundo. Ese eres tú, hijo mío, eso es absurdo. Tu madre lo ocultó mucho más que un segundo. Pasó un año, un poco más, de eso no estoy seguro. Fue una noche de tormentas, tu madre llora en la puerta. Me abraza y me dice, me mata mi conciencia. Tendría 5 años sin hermano que llega. Tendrías un padre que llora por tu ausencia. Pero ya está, aquí no estás, de eso tengo conciencia. Aún así duele saber tu no existencia.